Nile Rodgers, y vamos a recordar algunas canciones con las que él tuvo participación, por así decirlo, porque él participó en algunos de los temas más legendarios de todos los tiempos. Obviamente no se puede hablar de Nile Rodgers sin hablar de su banda Chic, la banda que él fundó junto a Bernard Edwards, que es una de las bandas más importantes del disco, y estábamos oyendo el éxito más famoso de la carrera de este grupo, una canción de 1978 que es uno de los grandes éxitos de Chic junto con My Forbidden Lover, Dance Dance Dance, Everybody Dance, I Want Your Love, en fin, sin lugar a dudas la más famosa de todas, The Freak. No todo el programa hoy va a ser dedicado a Nile Rodgers, pero sí gran parte. Vamos ahora a continuar con una canción que Nile Rodgers produjo en los 80 y que es sin lugar a dudas el tema más famoso de la reina del pop, Madonna, de 1984. Aquí está Madonna con la producción de Nile Rodgers, nuestro cumpleañero de hoy, y esto que dice así: Like a Virgin. Joe nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con Lady Hear Me Tonight. Como dije anteriormente, hoy algunas de las canciones que van a sonar son en homenaje al legendario Nile Rodgers, que cumple 70 años hoy. Tremendo guitarrista, compositor, productor, un hombre famoso por los éxitos más grandes de los últimos 45 años fácilmente. Y esta canción es una canción en la que él tuvo que ver, porque es una canción que está armada alrededor de un sample de un clásico de Chic, del tema Soup for One. Lady Hear Me Tonight por Mojo. Vamos a cambiar ahora un poquito de onda y vamos ahora con Sting. Luego regresamos a Nile Rodgers y un éxito que él produjo para Sister Sledge, un éxito que él compuso junto a Bernard Edwards y produjo para Sister Sledge. Pero mientras tanto, el turno es para Sting y esta canción de su álbum The Soul Cages de 1991, número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama All This Time. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sister Sledge nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ya que hoy estamos hablando en gran parte de Nile Rodgers por su cumpleaños número 70, pues Sister Sledge es una parte fundamental de la carrera de Nile Rodgers, porque él y su compañero de Chic Bernard Edwards grabaron, produjeron y compusieron los éxitos más famosos de este grupo, como por ejemplo We Are the Family, la canción Lost in Music, o este tema, que fue éxito en 1979 y llegó al número 9 en los Hot 100 de Billboard. Fue número 6 en el Reino Unido, y años después sería la base musical que usaría Will Smith para Getting Jiggy With It, la canción He's the Greatest Dancer. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1997. Whitetown llega con esto que dice así: Your Woman. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. John Mayer nos acompañaba en El Sabor de la Noche con un tema de su álbum Room for Squares del 2001, mi canción favorita de su carrera, tal vez el tema Neon. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar de celebrar el cumpleaños de Nile Rodgers hoy con una canción que pertenece al proyecto más importante, diría yo, que él hizo por fuera de Chic. Y es que en 1980, él y su compañero Bernard Edwards produjeron, compusieron y arreglaron el álbum más importante de una de las divas más grandes de todos todos los tiempos, por lo menos en términos comerciales, el disco más importante de Diana Ross. Me refiero al álbum Diana de 1980, que tuvo dos éxitos muy importantes con la producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers, nuestro cumpleañero de hoy. I'm Coming Out fue una, y la otra es esta que dice así, Upside Down. Me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me. Give me two. Wannabe, las Spice Girls estaban con nosotros en este momento en El Sabor de la Noche con su éxito más grande, esta canción de su álbum Spice de 1996. Vamos ahora a continuar con Barry White. Él llega ahora con un clásico de 1975 de su álbum Just Another Way to Say I Love You, uno de sus grandes éxitos junto con You're the First, the Last, My Everything, Let the Music Play, Can't Get Enough of Your Love Babe, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, Never Never Gonna Give You Up, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Esto se llama What Am I Gonna Do With You? Make it love for Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Hounds of hell and rot inside a corpse's shell. stay alive. Your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. El rey del pop, Michael Jackson, nos acompañaba a esta hora con el tema que le da nombre al álbum más importante de su carrera, un disco que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos y que de hecho ganó 8 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Composición de Rod Temperton, la inolvidable Thriller, con la participación especial de un gran actor famoso por su cine de terror, Vincent Price. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con Sergio Méndez, Carlinhos Brown, y una canción espectacular que es la que abre el que en mi opinión es el mejor álbum de la carrera de Sergio Méndez, el álbum Brasileiro de 1992. Esto es una invitación al carnaval con 100 de los mejores percusionistas de Brasil tocando a todo taco. Esto se llama Fanfaga. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.